el superintendente virrey. El gobernador del castillo del lago Merrick había encontrado el medio de estar al tanto de la hora y día en que más o menos podían esperar o no esperar al hijo que se había internado en el templo. El anciano Amontep, en su paternal solicitud para la princesa real, pudo averiguar que el jovencito no sería retenido en el templo, en atención a su amante madre, ya tan hondamente sacrificada en su más íntimo sentimiento. Y de esta manera, entre el anciano maestro y el joven gobernador, tenían todo dispuesto para recibirle en tal forma que dejara en dulce y amorosa tranquilidad el corazón de su madre. Desde que ella le despidió aquella tarde, se había recluido en su habitación, y descorrida la cortina de púrpura que cubría el lienzo de la imagen de Isis, con el velo levantado y ofreciéndole la rosa de oro de la luz divina, estuvo contemplando la bella imagen, representación de aquella otra impalpable y etérea que le había hablado palabras sin sonido en un día de angustias. Y le había dicho: «Soy la madre eterna de todas las madres de los misioneros divinos venidos a esta tierra». Dulces lágrimas corrían de sus ojos mientras sus labios murmuraban así: «Madre Isis, cúmpleme tu palabra y devuélveme a mi hijo esta misma noche». Y confiada y serena, oraba y esperaba. En el gran silencio que reinaba en el viejo castillo, muchos pensamientos velaban. Como un cometa fugitivo, había corrido la noticia extraordinaria y nunca vista ni oída. Osarsip ha sido llamado por el pontífice y fue conducido al templo de Isis en Menfis. Todo el personal ignoraba en absoluto los motivos de tan inusitado acontecimiento. La reclusión de la princesa real era interpretada como un triste augurio de algo funesto referente al joven. Y ese susurro inquieto, que es como un secreto a voces, corría por los corredores, pasillos y patios, formando un ambiente de inquietud y de alarma en todos los habitantes de la suntuosa mansión. Aarón y Ur, pensativos y silenciosos, no encontraban sitio que les acomodara para sus expansiones habituales. Los tres maestros, encerrados en su pabellón anexo al templo aula, no se dejaban ver. Las siluetas de los guardias silenciosos se percibían como inmóviles sombras a la luz mortecina de la luna, que bajaba lentamente del cenit a mirarse en el terso espejo del lago, dormido también, como las gacelas, los ciervos, las garzas y las tórtolas. La noche fue avanzando, y Osarsip no volvía. El gong de cobre resonó en la galería del comedor, llamando a la cena, y todos acudieron al llamado. El gobernador, como siempre, presidía la comida. Lama Jacobet, la zapata Nabi con todas las doncellas, Aarón, Ur y el jefe de los guardias. En la mesa de los tres estudiantes había un lugar vacío. En la mesa central, ocupada de ordinario por la princesa real, el gobernador, el jefe de guardias y los tres sacerdotes maestros, solo estaban el gobernador y el jefe de guardias. Había, pues, cuatro lugares vacíos. La comida, por demás silenciosa, fue un exponente de secretas alarmas, aunque no ocurrió incidente ninguno. Y en todas las mentes aleteaba silencioso también este único pensamiento. La presencia de Osarcip llenaba toda esta casa. Su ausencia la torna vacía. Y los que ignoraban el secreto misterio de esa grande vida humana se preguntaban sin hablar: ¿quién es en verdad ese jovencito alrededor del cual diríase que gira, palpita y vive cuanto es vida, luz y alegría en este castillo? A la hora segunda de la noche, el toque de queda hizo más hondo el silencio, y todas las luminarias fueron apagadas. Pero en las habitaciones de la princesa real resplandecía luz, aunque muy velada, a causa de las cortinas corridas. La luna se escondía a momentos entre encrespadas nubes color de perla, y el lejano resplandor de las estrellas apenas permitía percibir, como negros bultos silenciosos, las estatuas, los obeliscos, las esfinges y los guardias. Todo callaba y dormía, cuando muy a lo lejos el oído atento de Timetis, asomada a su balcón, percibió el choque de unos remos en el agua del canal. Lo había percibido Amram, que paseaba por la terraza delantera del castillo, mientras veía también como un retazo de luz la blanca toca de la princesa, inmóvil tras de sus rejas. Y el anciano Montep con Oat y Carmi escuchaban sin hablar, ocultos en la sombra de la torre del templo, el acompasado castigar de los remos sobre el agua del canal. La inquietud general apresó también el ánimo de Aarón y de Ur, y sin darse aviso uno al otro, se encontraron en aquel banco sombreado de palmeras donde tuvo lugar tiempo atrás la iluminación de Osarcip. También ellos escuchaban y esperaban, como si un secreto aviso corriera de una mente a otra, llevándoles la misma esperanza. Osarcip vendrá esta noche. Una poderosa corriente de pensamiento venía desde el gran templo de Menfis, enviada por los dos grandes sensitivos, el inquisidor y el penitenciario, que percibían la dolorosa inquietud de los habitantes del castillo. Una llamada de las más altas autoridades en aquel tiempo significaba a veces una desaparición inexplicada, la reclusión perpetua o la muerte, que todo venía a ser igual. La princesa real y los tres maestros eran los más inquietos y apesadumbrados, porque sólo ellos conocían las rebeldías internas, íntimas, del joven que iba ante el tribunal conceptuado como el más rígido y severo de aquel tiempo. Y, aunque ellos conocían el grande amor del pontífice y sus hierofantes al hijo de Timetis, temían que Osarcip, incapaz de fingimiento ni simulación, se manifestara en completo desacuerdo con las escabrosidades de la política engañosa de todos los tiempos y de casi todos los mandatarios. Y en tal caso, pensaban, el consejo resolverá darle por incapaz del desempeño de las altas funciones que le asignan, y lo hará así para salvarle de otras mil terribles consecuencias que podrían sobrevenir. Aquellos dos sensitivos del consejo tenían un extraordinario cultivo de la fuerza mental, y con ella realizaban un secreto apostolado de justicia, de bien y de ayuda mutua. Por eso todos esperaban. Y cuando la góndola del templo ancló en el muelle, varias antorchas alumbraron el desembarco de Osarsip, que cubierto con la gran capa blanca de los hierofantes, aparecía de mayor estatura. La sencillez de Aarón fue la primera en romper el silencio. ¿Cuánto creciste en una noche, Osarsip? El abrazo de la princesa real a su hijo cortó los asombros de Aarón y de todos. Osarsip volvía con mayor estatura según la apariencia y también con más gravedad en su continente y mayores preocupaciones y responsabilidades. A pesar de haber adquirido gran dominio de sus sentimientos íntimos, no pudo ocultar por completo la emoción que le causó el ver que acompañaban a su madre en la ansiosa espera, no sólo al gobernador del castillo, sino a sus maestros y a sus jóvenes compañeros de aula. La luna menguante se había ausentado por completo, y un suave resplandor rosado, apenas perceptible, se diseñaba detrás de la cordillera del Revenzora, confundiéndose con las húmedas nieblas de las aguas cenagosas del delta. Estaba ya cercano el amanecer. El crepúsculo vespertino debió salir de aquí, hijo mío, y las rosas del amanecer te dan la bienvenida, le dijo la princesa cuando todos echaron a andar subiendo la espaciosa rampa que llegaba hasta los muros del castillo. Más aún que las rosas del amanecer, todo vuestro amor aquí reunido fortalece mi esperanza en los días futuros, fue la respuesta del joven a las dulces palabras de su madre. Aarón y Ur fueron admitidos en el consejo familiar que se realizó allí mismo. El jefe de guardias, casado en segundas nupcias con Jacobet desde 2 años atrás, y Enabi, hermana del segundo jefe de guardias, asistían también a aquella recepción de bienvenida con que el castillo del lago Merik recibía a aquel jovencito Osarsip, que había de llegar un día a asombrar al mundo con su extraordinaria grandeza espiritual y moral como legislador y guía de la humanidad terrestre. 3 días después, los heraldos reales anunciaban a todo el país la coronación de Amenepat, hijo primogénito de la reina Gala de Siracusa y del faraón Ramsés I, que vivía en la inmortalidad de Osiris. Y como tal acontecimiento, la regente y su consejo sabían bien que sería mal recibido por la gran mayoría del pueblo, el anuncio de los heraldos tenía un hábil añadido. Conjuntamente con la coronación del joven faraón, será exaltado al alto puesto de superintendente virrey Osarsip de Menfis, hijo adoptivo de la princesa real Ap Isis Timetis. El nombre tan amado del pueblo egipcio, Timetis, hija de la reina Epubia Isa. El nombre de Osarsip, su hijo, que a tantos condenados a muerte había salvado en las tremendas sublevaciones pasadas, era mucho más que una coraza para la regente y su hijo, eran un fortísimo pararrayos en que se desvanecerían como espuma todas las furias populares. Pero la princesa real y su hijo serían los inmolados, los sacrificados por la salvación de milares y milares de seres. La experiencia de todos los tiempos nos dice, en el lenguaje de las realidades más dolorosas, que todos los salvadores salen al final crucificados. Es verdad que en todos ellos se hizo carne este grande y sublime pensamiento. El sacrificio por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor. ¿Cómo sucedió el prodigio de que Osarsip, tan enamorado de la soledad, el silencio y el estudio, se resolviera a aceptar aquel nombramiento que le arrojaba de improviso en medio de la vorágine que es la vida pública de jefe y mandatario en todos los tiempos? Estoy seguro que mis lectores hacen esta pregunta. Soy como un pájaro arrancado al nido y arrojado a la tempestad, escribía Osarsip en su álbum de intimidades. Soy como un cordero arrebatado a su madre y a su redil y arrojado sin piedad a una oscura selva poblada de fieras. Soy como un pedrusco arrancado a pico de una cantera y echado a rodar por las pendientes llenas de precipicios. ¿Quién me salvará de ellos? Antes de que haya podido ser yo salvador de otros, abrumado por tan sombríos pensamientos, Osarsip, solitario en su alcoba, dejó a un lado el tizón de escribir y apoyó su cabeza cansada en el respaldo del sillón. Había pasado noche de insomnio y sin querer se quedó dormido. Osarsip, en unión del consejo, habían celebrado comunión de almas con las blancas hostias de flor de harina y el vino sagrado. Era un inviolable juramento de unificación perfecta en el pensamiento, en el amor y en las obras, y ninguno de ellos lo quebrantaría jamás. Tamer, el anciano pontífice, y todos los hierofantes del consejo seguían a Osarsip con el pensamiento fijo de que fuera él un perfecto instrumento de los designios divinos en esa hora de la humanidad como lo había sido en épocas anteriores. Una inteligencia superior de la llamada Legión Siriana se presentó a la siguiente noche de haber regresado la góndola del templo que llevó al jovencito hacia el castillo de Lagomeric. En una cripta del templo de Menfis se hallaba reunido el consejo, deliberando sobre los grandes acontecimientos que se desarrollarían, envolviendo en ellos a Osarsip, que ni lo buscó ni lo deseó jamás. La preocupación de los ancianos se intensificaba más y más con los avisos que les llegaban a diario de la corte y del pueblo. El firme antagonismo entre el gobierno y el pueblo hacía por demás difícil la situación para Osarsip, inexperto e incapaz de simulaciones ni engaños de ninguna especie. Lo conocían muy bien. o zarzip, era un espejo dispuesto siempre a reflejar una sola figura, la verdad, aunque fuera en contra de él mismo. Oremos al Dios único, eterno, invisible, dijo el pontífice, para que nuestro hermano tenga a su disposición toda la fuerza espiritual necesaria para cumplir la divina voluntad. Y aquellos 10 ancianos, cubiertos con sus grandes capas blancas, se quitaron el tocado púrpura que les cubría la desnuda cabeza y entraron en el gran silencio de la unión con la divinidad. En aquel recinto, cerrado a todo otro ser que no fueran ellos mismos, no había imagen ninguna, sino tan solo 2 grandes cirios de cera virgen, a un lado y otro, de un pilón de mármol blanco rebosante de agua cristalina. Sobre sus bordes había 10 pequeños pebeteros de plata con ascuas encendidas, donde cada uno arrojaba 3 bolillas de incienso puro de Arabia. Al pie del pilón podía verse una gran tinaja de barro cocido y reluciente, llena de tierra, en la que una hermosa mata de lotos hacía brillar la blancura de sus flores inmaculadas. En jeroglíficos grabados en oro, en una lámina de mármol negro, incrustada en el muro frontal, a mayor altura que los cirios, se veían estas frases: agua, fuego, luz y tierra. Todo es Dios sobre este mundo. A poco de comenzar la concentración mental, el pontífice tiró de un cordón de seda que pendía sobre su cabeza, y muy a lo lejos se sintió la melodía de liras que vibraban suavísimamente. Desde el alto coro de la orquesta sagrada del templo, los pastóforos músicos acompañaban la oración de los hierofantes reunidos en la llamada cripta de la muerte. Tal nombre se debía a que los consagrados a la vida espiritual superior tenían la idea de que para llegar el alma encarnada a una verdadera unión con los mundos o planos espirituales elevados, era necesario morir a todas las ruindades, bajezas y miserias en que viven ordinariamente la gran mayoría de los seres de esta tierra. Según ellos, eran 5 los grandes pecados o manchas o llagas que impedían al alma encarnada la unión verdadera con la divinidad: la avaricia, la lujuria, la envidia, la ira, la hipocresía. Le llamaban la estrella negra. Tenía también 5 rayos como la estrella de la luz divina, pero era muy negra y traía consigo el penoso adormecimiento del alma en las tinieblas por larguísimo tiempo. Tales eran los conceptos sostenidos por los maestros de almas del Egipto milenario. Hecha esta explicación, que he creído necesaria, acompañemos también, lector amigo, la concentración de los hierofantes, al amparo de la luz eterna, que a través de largos milenios de años nos permite mirar por un resquicio el secreto escenario. La luminosa inteligencia de la legión siriana, llamada a Elohim, ola de energía divina, se presentó a los hierofantes, entre las suaves melodías de la música sagrada. las espirales de incienso, los efluvios del agua vitalizada de amor y de fe, y el aroma inconfundible de los lotos del Nilo. Para hermanarse más con ellos por la semejanza, sin duda, la aparición celestial estaba cubierta de capa blanca, transparente y luminosa, como si estuviera tejida con resplandores de las múltiples lunas de la constelación de Sirio. A Elohim no llevaba el tocado de púrpura ni tenía la cabeza desnuda, sino revestida de abundante cabellera, blanca también como su capa y como la luz que envolvía toda su figura. «No lloréis por Osarsib», les dijo con la voz sin ruido con que hablan las inteligencias desencarnadas. «Él será un triunfador. Será el gran sacrificado de la hora presente, pero de su holocausto, de toda una larga vida, surgirá de nuevo la senda de la verdad, de la justicia y del amor para esta humanidad hasta la hora final. De entre sus hermanos sirianos, fui designado para auxiliar inmediato y permanente de Osarsib en esta jornada terrestre. Sed vosotros auxiliares míos en su ayuda y defensa. Prometedme, tocando vuestras manos, el agua de la fuente». Los 10 ancianos sumergieron la diestra en el agua bendecida por el amor y la fe de aquellos seres entregados durante años de vida austera al servicio de Dios y de la humanidad terrestre en medio de la cual vivían. La impalpable y etérea visión sumergió también su mano, retazo de luz en el agua del pilón, que dibujó arabescos como filigrana de diamantes, y todo desapareció en el silencio y la penumbra de la cripta. Cuando 3 días después los heraldos reales anunciaban a Egipto y los países vecinos y amigos que tendría un nuevo faraón respaldado por el hijo de la princesa real Timetis, hija de Pubia Isa, el consejo del templo unido a la princesa real y a todos los habitantes del castillo del lago Merik había tomado todas las medidas que creyó necesarias y prudentes para secundar la actuación de Osarsib a la altura a que lo habían subido sin él buscarlo ni pedirlo. Mientras esto ocurría en el profundo secreto de la cripta de la muerte, Osarsib velaba en su alcoba particular y escribía sus tristes y desolados pensamientos en el álbum de sus intimidades. Tan secretas y silenciosa como todo lo que acabamos de ver entre los hierofantes del gran templo de Menfis. La celestial aparición de Elohim a los ancianos reunidos la había presenciado Osarsib durante el sueño, y al despertarse y recordarla sintió una conmoción profunda que le hizo llorar lágrimas de consuelo y esperanza. Era fuerte, pero cuando nadie podía verle, daba libre curso a su llanto. También el Nilo, fuerte, grande y sereno, tenía torrentes y algunas veces se desbordaba, inundando la llanura. 10 días después, se celebraba en Menfis la coronación del joven faraón Amenepat y conjuntamente la proclamación del superintendente virrey, el príncipe Osarsib, hijo de la princesa real Abisistimetis. Ella, con su consejo, que era el Ministerio de Beneficencia Pública, se había encargado de dotar a la población humilde de la gran capital de todo lo necesario para que pudiera presentarse dignamente en tan grandiosa solemnidad. Mis lectores deben saber que el pueblo obrero de Egipto en aquel tiempo no llevaba vestido sobre el cuerpo, sino un escaso refajo de tela burda ajustado a la cintura por un cinturón de cuero, o sea, lo indispensable para cubrir la desnudez de los hombres, mientras que las mujeres se envolvían en un trozo de lienzo grueso que les cubría desde los hombros hasta la rodilla y lo apretaban a la cintura con un cordón de cáñamo. Ya puede figurarse el lector el júbilo del pueblo de ambos sexos con el don maravilloso que el Ministerio de Beneficencia les hacía en honra y gloria del soberano que ascendía al trono de sus mayores. Y los vivas a la princesa real resonaban por calles y plazas, causando serios rasguños al corazón de la regente, tan poco simpática al pueblo. Y ésta, en la soledad y secreto de su habitación, desahogaba sus contenidas furias, prometiéndose tomar muy justas represalias cuando Amenepat empuñara el cetro que le hacía rey Dios sobre su pueblo. En Sicilia, su país natal, se habían extendido secretamente las ciencias ocultas, nombre con el cual se encubría la verdadera magia negra, tan maligna y dañina como lo ha sido y lo es en todos los países en que tuvieron el poco acierto de permitirle la entrada. Siracusa, su brillante capital, llamada Arca de Sabiduría por sus numerosas escuelas, academias y centros de enseñanza de todos los ramos del saber humano de aquel tiempo, no se apercibió de la entrada clandestina y disimulada de la huésped negra que le llegaba como repugnante leprosa de países lejanos en decadencia, que no le brindaban ya el abundante lucro a que estaba habituada. Y así ocurrió que una agrupación de magos negros residentes en Siracusa se trasladaron a Menfis en calidad de comerciantes de seda y prometiéndose muy buenos negocios con la regente, que, a su grande afición al lujo, se añadía el hecho de hallarse tan mal vista del pueblo. Sobre todo, esta última circunstancia era la más propicia para la huésped negra, que con sus grandes poderes ayudaría a la regente y a su hijo a ser en verdad reyes dioses para aquel pueblo rebelde. La fingida casa de comerciantes en seda se estableció en Menfis con el nombre de la Abeja de Oro, y aparentaban ser una familia compuesta de cuatro hermanos ya maduros en edad, con sus correspondientes esposas. Desde luego se comprende que ni ellos eran hermanos, ni ellas eran esposas. La casa se inauguró en los días en que los heraldos anunciaban la coronación, y lo hicieron tan hábilmente que ofrecieron a la reina madre un manto real de seda púrpura, preciosamente adornado con abejas de oro. Desde ese momento la ganaron en tal forma que la más joven de las cuatro magas, de bello aspecto exterior, fue introducida al gran palacio real como modista peinadora de la reina. Y así, los hábiles magos negros de la abeja de oro fueron tornándose, poco a poco, en gobernantes y tutores de aquella mujer cargada de despecho, de envidias y malevolencia en contra de los que habían conquistado todo el amor del pueblo egipcio y países vecinos que ella no fue capaz de conquistar. De esto vino, más tarde, el huracán de contradicciones, de maldades y hasta de crímenes que formaron una larga cadena de dolorosas luchas y tropiezos, puesto malignamente ante Osarsip y su madre para arrebatarles el amor reverente del pueblo. Yo soy la madre eterna de todas las madres de los misioneros divinos venidos a este mundo, le repetía la Isis viva a la princesa real en sus largas meditaciones solitarias. Yo estoy contigo, añadía, y nada temas para el hijo que has dado a esta humanidad. Yo soy a Elohim, tu hermano gemelo, y he de acompañarte al triunfo aún con tantos escollos y precipicios, decía la luminosa inteligencia de la legión siriana a Osarsip, cuando en la cripta del templo oraba con los hierofantes por el triunfo de la justicia, de la verdad y del amor. La coronación de Amenepat revistió los esplendores más exorbitantes. Cuánto de grandiosidad, lujo y derroche puede ostentarse en ceremoniales y festines humanos, estuvo allí representado. El lector lo imaginará sin necesidad de una descripción detallada. Los países amigos enviaron brillantes delegaciones por la innegable conveniencia de estrechar vínculos con el nuevo gobierno, en el cual la presencia del hijo de la princesa real era una garantía de nobleza, de justicia y de leales amistades. Numidia había estado en preparación de grandes fuerzas militares por si se ponía en vigencia el nocivo decreto de esclavitud para los extranjeros. Una abundante colonia de númidas establecida desde años atrás en Heliópolis, en la ribera oriental del Nilo, consideraba al país como su segunda patria, y el oneroso decreto echaba por tierra la prosperidad adquirida por largos años de esfuerzos y sacrificios. Y lo dicho de Numidia podía también aplicarse a la Arabia, Libia, Mauritania, Palestina y Fenicia, y aún las numerosas tribus de raza negra del país de Kush se unían al descontento general provocado por el decreto de esclavitud para los extranjeros. El superintendente virrey del joven faraón era el hijo de la noble y amada Timetis, que desde sus 15 años se había mostrado como una amorosa madre del pueblo egipcio en general, sin hacer distinción alguna en sus beneficios entre los nativos y los extranjeros que con sus trabajos engrandecían al país. Todo Egipto y los países vecinos esperaban con inusitada ansiedad. Cuando pasó la semana de la celebración, y cada cual volvió a sus trabajos habituales, la princesa real y el gobernador del castillo del lago Merik, con numerosa escolta de lanceros, arqueros y guardias, acompañaron al joven superintendente a tomar posesión de su cargo. El joven faraón Amenepat ocupaba el enorme trono de su padre. Su endeble y minúscula persona parecía encogerse más en aquel inmenso trono milenario. Bajo un dosel lateral estaba la reina madre y junto a ella, Timetis, princesa real. Osarcib se acercó, acompañado por el gobernador del castillo y el hierofante Membra, notario mayor del templo de Menfis, en representación del pontífice y su consejo. Se disponía a doblar una rodilla ante el soberano, pero éste se levantó prontamente y lo estrechó en sus brazos. No lo dejó sentar en el sillón de su izquierda, sino que haciéndose a un lado en el amplio trono, lo obligó a sentarse con él. «Si no me miras como a un hermano, Osarcib, no podré ser feliz en el trono de mi padre», le dijo con un acento de ternura sincera y leal. «Si es tal como dices, oh rey, cuenta con que este súbdito tuyo se esforzará cuanto pueda por complacer tu deseo». A una señal de la reina madre, el maestro de ceremonias se acercó al trono, llevando sobre un almohadón de seda púrpura un magnífico collar de oro y esmeraldas, joya antigua que había usado un hermano menor de la reina Atasu, que fue el primer superintendente de su reinado. Y Amenepat lo puso en el cuello de Osarcib, diciéndole: «Es la señal de mi alianza contigo, Osarcib, y mientras la lleves puesta, a ningún otro hombre daré más amor y confianza que los que hoy deposito en ti». «Gracias, faraón rey, ilustre hijo del padre de mi madre. Todos cuantos están aquí presentes son testigos de tus nobles palabras y de la promesa solemne que hago a mi soberano y a todo el país de no omitir sacrificio alguno para servirles como lo merecen», contestó emocionado Osarcib. La reina madre aparecía tranquila en su pomposa majestad. La princesa real, con gran disimulo, secaba sus lágrimas. Temía tanto por el porvenir de su hijo, para quien toda aquella grandeza y fastuosidad le parecía simulación y engaño. Adivinándolo, el hierofante Membra, que estaba a su lado, le decía en voz baja: «No temas nada, princesa real, que tu hijo trae consigo la fuerza de toda la legión siriana, y los gusanillos de la tierra nada podrán contra él». «Benditas quiero que sean tus palabras, maestro bueno», contestó ella también a media voz. Mientras la reina, el faraón y Osarcib, sentados los tres en el gran trono, departían amistosamente. La reina madre estaba espléndidamente hermosa, con su dorada cabellera recogida en un tocado de filigrana de oro, cuajada de perlas y semi-envuelta en el gran manto de púrpura bordado con lotos de nácar y plata. Devoraba con sus vivos ojos grises a Osarcib, cuya gallarda y esbelta figura parecía entusiasmarla en extremo. De pronto, un gentil hombre de la guardia anunció al médico real a Tomosis con sus hijos, y dado el consentimiento imprescindible, fueron conducidos a la real presencia. El médico real con sus hijos, Ur y Merik, habían sido invitados por la reina para la ceremonia, pero un incidente callejero les había demorado a su pesar. Todo el contorno alrededor del gran palacio se hallaba atestado de público, que deseaba demostrar su adhesión a la princesa real y a su hijo, y gran esfuerzo les había costado abrirse paso hasta el salón del trono. La hábil reina madre conocía la honda amistad que unía al médico y su familia con la princesa real y su hijo, y entraba en su programa político esta estudiada complacencia. La infeliz extranjera sentíase tan poco amada del pueblo que buscaba aquella pequeña porción de corazones nobles y buenos que curasen su amor propio tan profundamente herido. La pequeña Merrick, toda blanca como un manojo de lirios en un jarrón de nácar, miraba a Osarcí con sus grandes ojos inundados de llanto. Y nosotros, lector amigo, tenemos la lente de la luz divina para leer en su pensamiento de inocente enamorada. ¡Cuán bello está Osarcí! Pero qué lejos y alto está el altar a que ha subido. Y creo que en el subconsciente de su alma pura y buena debió esbozarse su templo interior vacío y su altar sin flores ni cirios, todo apagado. La voz de la reina cortó sus pensamientos. «Ven aquí, pequeña Tortolilla», le dijo cariñosamente, «que desde hoy te quiero en el palacio todos los días para que ocupes un lugar que quedó vacío entre mis damas de honor. Tú serás la más joven de todas y también la más hermosa. ¿Te gustará ser mi muñequita?» La niña se arrodilló humildemente a sus pies y se echó a llorar. La princesa real, que la trataba con alguna intimidad, intervino para calmarla. Muy luego se sirvió en el interior del palacio real una suntuosa cena en honor del flamante superintendente virrey, que ocupaba desde ese instante el segundo lugar después del faraón. Así subió Ramsés a la montaña santa del sacrificio, a que lo llamaba la eterna ley que gobierna los mundos y las almas encarnadas en ellos.